Muchísimas gracias por atendernos en este momento. Hacíamos todo un preámbulo con Matías, Matías desde Bahía Blanca. Y en primer lugar me surgen las palabras de agradecimiento, como ayer también Julio Lamas ponía algo muy lindo en su Twitter, en su cuenta personal de Twitter, el colega Juan Ballestero. Independientemente de que en algún momento uno pueda estar, haber estado o no de acuerdo, y que en el futuro pueda estar o no de acuerdo con algunas cuestiones o algunas discusiones, pero siempre remarcando la muy buena gestión que usted, Eduardo, hizo durante todo este tiempo al frente de la Asociación de Clubes, y que todavía, tiene que hacer hasta que le toque salir. Muy buenos días y gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, buenos días, le agradezco su palabra. Obviamente de que sí. en 30 años me debo haber equivocado muchas veces. Lo que ocurre es de que dentro de la evaluación general siempre traté de ser honesto y fiel a un proyecto que allá por los años 84 tenía un objetivo bien claro, que era la mejora del básquetbol nacional. Y creo de que ese proyecto que dio origen a la creación de la Asociación de Clubes, recuerdo que el primer comité de clubes se hizo en el año 84 en Carlos Paz, a partir de ahí se creó la Liga Nacional. Claro. Y la Liga Nacional provocó a través de los años un crecimiento que era el objetivo que se buscaba, un crecimiento de jugadores, técnicos, dirigentes, árbitros, etcétera, etcétera, y de toda la estructura que hay alrededor de lo que es una competencia de esta naturaleza. Es decir, ese objetivo se logró. Lo que ocurre es de que, bueno, ahora hay otras ideas, hay otros pensamientos, y bueno, también tendrá que haber otra gente que la conduzca, y que obviamente uno le desea el mejor de los éxitos, pero yo personalmente tengo que admitir que no comparto algunas filosofías de lo que hace a las modificaciones en la estructura deportiva, porque creo que la estructura deportiva fue exitosa hasta el punto que ha sido copiado y es punto de referencia desde hace muchísimos años en el básquet mundial. A ver, Eduardo, con tantos años dentro de no solamente de la Asociación de Clubes, sino de ligas continentales, tanto como que hoy el cargo que tenés en América Latina es solamente Horacio Muratore por delante tuyo en cuanto a lo dirigencial. Vos veías venir esta situación, ya intuías esta situación y acompañaste, como siempre lo hiciste, democráticamente, la decisión de el grupo de los 13 clubes sin tener que forzar ninguna situación, independientemente del resultado. Pero la idea tuya siempre fue, bueno, si no me quieren la mayoría de los clubes, yo me bajo. ¿Es así? No, lo que pasaba era esto. A mí me vinieron a plantear distintas veces algunos dirigentes referentes de que querían efectuar modificaciones, querían que uno tomara actitudes, de convencimiento, y obviamente yo le dije de que yo puedo transar en cambios de estructuras organizativas, en modificaciones reglamentarias, en poder colocar directores ejecutivos profesionales en distintas áreas, pero lo que no puedo transar es en el concepto de la estructura deportiva de la Liga Nacional. Y bueno, eso provocó el primer distanciamiento provocado por la falta de descensos en la temporada pasada y en la que viene. Pero no es por el tema de los descensos solo, sino que obviamente trae aparejado por descartación una modificación en toda la filosofía de la estructura deportiva de la Liga. Entonces, obviamente, yo ya había anunciado a fin de la temporada pasada de que era el último año de mandato, porque desde el punto de vista personal, obviamente, que son demasiada cantidad de años, demasiados viajes. Yo toda la semana viajo con 3 conexiones desde Cañada de Gómez a Buenos Aires y de acá a distintos puntos del país, del exterior. Llega un momento en el cual, con todos los inconvenientes que es hoy el transporte a nivel mundial, diría, se hace muy difícil, y yo ya lo tenía asumido esto. Bueno, después se agregó este condimento de unas situaciones especiales que, bueno, se dieron y ya está. Ahora lo que uno trata es de que todo se haga ordenadamente y esperar hasta el 21 de agosto, en donde la gente que sea reconocida por los clubes serán quienes continúen este desafío, que es indudablemente tener una Liga Nacional de Básquetbol. Lo que ocurre es que la Liga Nacional de Básquetbol se hizo desde el primer momento sabiendo de que había un territorio grande, que había viajes, que había costos de alojamiento y comida, que había una serie de gastos que ineludiblemente tenían que aparecer para la creación de la Liga Nacional. Los detractores, los que no querían la Liga Nacional, decían que no iba a durar más de un año porque era imposible sobrellevar todo esto. Duró 30 años y espero que dure 30 años más. Pero hay costos operativos que en un país como la Argentina son ineludibles. Pensar de que uno con otras estructuras deportivas va a ahorrar, sí, va a ahorrar. Lo que va a ahorrar va a ser el 1%, el 2% del presupuesto. Va a ser una cantidad de dinero que, salvo los que sean muy perimetrales, que puede tener alguna significación en la mayoría de los clubes que componen la República Argentina, la Liga, no lo podemos evitar. Pero bueno, esas son disquisiciones que hacen a los motivos de los cambios de estructura deportiva, por los cuales yo no estoy de acuerdo en eso. En todo lo demás, bienvenido sea, que venga gente y que tenga éxito, es lo que yo planteo. ¿Cómo es el día después de saber que ya no vas a continuar? Igual mirás un poco para atrás todo lo que pasó, analizás un poco lo que viene, porque además, y esto también quiero dejarlo claro, contigo se iría toda la mesa directiva, ¿no? No, yo he planteado mi situación personal. Obviamente que después hay cambios. Acá el 21 de agosto hay un cambio de conducción en donde se elige encargo desde el presidente hasta el último revisor de cuenta. Claro. ¿Quiénes van a ser? Lo desconozco. Vale decir, hay todo un consejo directivo que termina su mandato y luego habrá otro que tendrá a su cargo la conducción de la Liga Nacional. Esa es la realidad. Y obviamente que uno cuando mira hacia atrás, como yo te recordaba recién el caso de la creación del primer comité de competencia, hasta la actualidad, es mucho el camino que ha pasado, son muchas las cosas que hemos vivido, hemos pasado, como lo dije el otro día, devaluaciones, corralitos, situaciones económicas muy difíciles, pero bueno, la Liga logró de que mantener un microclima que lo aisló del exterior y que aquellos dirigentes y aquellos clubes permitieron de que esto continuara. Hoy también se vive una situación económica difícil, pero bueno, se buscan otras soluciones. Yo no estoy de acuerdo con las soluciones que se plantean y bueno, obviamente siempre estamos cayendo en el embudo de esta estructura que uno defendió durante tantos años y que obviamente hoy no tiene el consentimiento, por lo menos de la mayoría de los clubes. Habrá que ver en el futuro si se logra algo mejor. Yo brego y ojalá consigamos una estructura mejor que la que hemos tenido y ojalá les vaya bien. ¿Qué sentís que deberías haber cambiado que no pudiste hacer y que por ahí ahora lo ves y decís, esto lo tenía que haber cambiado y no lo hice a tiempo? Si hay algo que sentís de ese tipo de cosas. No, porque yo la verdad es que creo que ya desde el primer día que estábamos en la Liga considero de que el déficit importante de la Liga ha sido la infraestructura. Y la infraestructura no se puede cambiar si no hay una apoyatura de tipo político que determine la construcción de estadios de verdad. En la República Argentina, lamentablemente, estamos a la saga de todo lo que es construcción deportiva en el básquet, desde los Panamericanos de Mar del Plata, que se construyó el polideportivo, no existe una creación de carácter público, de un estadio cubierto donde se pueda practicar básquet. Desgraciadamente estamos muy atrasados a nivel mundial en todo lo que es infraestructura deportiva relacionada con básquetbol. Obviamente ese fue el motivo, porque teniendo tantos jugadores en la NBA, nunca vino un equipo de la NBA a jugar acá a la Argentina. Yo lo hablaba con Kimbo Ani, esto hace ya, qué sé yo, no sé, 15 años atrás. Después vinieron los éxitos, los jugadores, pero el concepto era bien claro: si no había un estadio tipo NBA no iban a venir, y no vinieron. La oportunidad pasó y se perdió. Eso es lo que me duele, de no haber conseguido, de haber tenido la oportunidad de que se inauguraran nuevos estadios a lo largo de la Argentina. En un momento lo solicité a nivel público, hay carta firmada por mí en el Ministerio de Gobierno, en la Secretaría de Deporte, pero bueno, no se logró. Lo otro, los cambios a nivel, lo que yo puedo decir, sí, a lo mejor fui muy fiel a las personas que estuvieron a mi lado, siempre defendí a quien estaba a mi lado, y a lo mejor creo, por lo menos, que en los últimos 4 años tendría que haber habido tal vez una renovación. Eso lo advierto como ahora, digamos, pero bueno, es mi manera de ser. Yo defiendo a la persona que está a mi lado, siempre fui así. Y a veces uno lo defiende demasiado, pero bueno, ya está, lo que pasó, pasó. Mati. ¿Cómo le va, Basi? Traversa lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Traversa? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Perfecto, Ando. Lo escucho relajado. Sí, porque creo que he cumplido con lo que me planteé hace 30 años. Obviamente de que he perdido en algunos aspectos de mi vida particular y de mis intereses económicos, he perdido en estos 30 años. Eso lo tengo totalmente claro. Pero bueno, hice lo que quería y bueno, tengo que estar contento, pude durante 30 años hacer lo que quise. Sí, y con una buena gestión, que usted dice que le ha dado muy buenos resultados, y los resultados para la Liga Nacional están a la vista. Le hago una pregunta: ¿se va o lo empujaron para que se vaya? ¿Se va por convicción, porque ya no tiene más energía, o siente que lo fueron corriendo? Naturalmente los clubes, por estas decisiones yo creo que las dos cosas estaban planteadas. Para que yo continuara tenía que haber, y se lo dije siempre a los clubes, tiene que haber un consenso y tiene que haber un proyecto que yo le crea a ese proyecto y que lo sienta como propio. Ninguna de esas cosas ocurrieron. Yo ya tenía ganas de irme. Hay un proyecto en el cual no estoy convencido, y los clubes necesitan a alguien que esté convencida de lo nuevo que quieren plantear. Así que todo hizo el círculo perfecto, vale decir, a veces los planetas se alinean y todo, a lo mejor si esto hubiera ocurrido hace 10, 15 años, otra hubiera sido mi posición o mi postura, pero en este momento yo ya tenía planificada. Uno no es eterno y uno tampoco es tonto. Hay signos vitales, físicos, que uno le están indicando de que hay cosas que ya no las puede hacer. Yo ya no tengo edad para estar corriendo permanentemente. Y bueno, así fue, y eso es lo que ocurrió. Se dieron todas las condiciones como para que hoy me vaya tranquilo. Cuando decís que te vas tranquilo porque todo lo que dejaste o lo que hiciste fue lo que te propusiste, o te quedaron muchas cosas más. No, me voy tranquilo conmigo mismo, porque durante todo ese tiempo intenté hacer cosas, algunas hicieron, otras no, pero siempre con una postura positiva, y creo que los resultados de los 30 años fueron buenos. ¿En qué me voy intranquilo? Y en la incertidumbre de lo que puede ocurrir a nivel de futuro, si estos cambios que se van a producir no dan los resultados que todos queremos. Bueno, pero ese es el riesgo que existe siempre en la vida, y bueno, ya será otra etapa en donde habrá otros actores, y que bueno, Esa es la realidad de hoy, de cómo siento yo las cosas en este momento. ¿Y cuáles serían, Eduardo, esos cambios que usted puede prever, de acuerdo a su experiencia, que pueden llegar a ser nocivos o que usted cree o le genere incertidumbre o temor que se puede llegar a, que pueden llegar a producir algún malestar en la Liga Nacional? No, muy concretamente, lo dije ya varias veces, a mí me parece que no era necesario efectuar un cambio de la estructura deportiva, porque la estructura deportiva ha sido permanentemente lo mejor que tuvo la Liga Nacional. El sistema de ascenso y descenso, la concepción piramidal del deporte argentino, que fueron las bases sobre las cuales se creó la liga. Pero la decisión también se ha tomado por un tiempo determinado, porque no es eterno. ¿O usted tiene la información de que se va a cerrar la liga en algún momento? No sé, para nada. No creo que ocurra eso, pero obviamente que hay una etapa como la que estamos viviendo ahora, en donde se están planteando que no existan descenso también en la categoría TNA, lo cual lo considero que sería un error, que estaría también afectando al torneo federal. Vale decir, yo creo de que hay otros conceptos, el sistema, las composiciones de la plantilla también son elementos fundamentales, los recambios, cómo tienen que hacerse, vale decir, la estructura deportiva es compleja, no es sencillo, tiene una serie de condimentos que hacen un todo, y ese todo es lo que después arroja un resultado de si una liga, hay muchas formas de liga, hay liga, eso se discutió en la creación de la liga durante varios años. En una época se discutió si la liga tenía que ser cerrada o abierta, sí. También se planteó de que había la posibilidad de hacer una liga cerrada con los 10-12 mejores equipos, y eso no prosperó porque pensábamos de que era mejor el esquema que teníamos. En una época hubo 3 descensos, que me parece que fue una época de una rotación excesiva, sobre todo en la categoría intermedia, donde ascendían 3 nuevos y bajaban 3, así que había prácticamente un 30, un 40% de equipos nuevos todas las temporadas. Vale, sí, hubo mucho que pasó, muchas cosas pasaron en la liga. ¿Y cómo nos peleamos, no? Dios mío. ¿Y cómo nos peleamos con esas cosas, Pero nos peleamos y bueno. Porque yo quiero decir algo, bueno, no, después lo digo cuando no estés más al aire. Bueno, déjame hacerle otra pregunta, Bassi, porque me interesa, apelando a su sinceridad y a esta charla relajada que estamos teniendo con Eduardo Bassi en Uno Contra Uno Radio. ¿Usted, Eduardo, llegó ayer a la Asociación de Clubes sabiendo y ya con la decisión tomada de que iba a dejar de ser el presidente de la Asociación de Clubes, o se encontró con una nota que tal vez lo...? No. Yo estuve hablando ayer, tuve una charla con 2 representantes de clubes que me manifestaron de que no tenían consenso para poder intentar la continuidad, vale decir, lo que yo le había dicho hace ya muchos meses atrás, hablando con Gerardo Montenegro y hablando con Fabián Borro, diciéndole, miren, muchachos, primero pónganse de acuerdo ustedes, logren el consenso y convénzanme a mí para seguir. Bueno, en el día de ayer, yo ya sabía, vale decir, no era ninguna cosa oculta, nada más que ayer me dieron la posibilidad de tener yo personalmente un convencimiento, porque también me habían venido a hablar otros clubes, ustedes saben, los 3 clubes, creo que son los 3 clubes referentes y más viejos y más ganadores de la liga, que eran Atenas, Peñarol y Boca, querían que continuara un periodo más, lo que yo le expliqué, que para mí era un esfuerzo muy grande, pero que si había un consenso, que obviamente no hubo, bueno, ayer me dijeron que no había consenso, bárbaro, se alinearon los planetas, no hay consenso, yo tengo ganas de irme, bueno, basta. No, también me parece de que es bueno que haya una continuidad, que haya una salida ordenada de todos y de que las cosas se hagan en orden. Gracias a Dios la Asociación de Clubes está en orden. Bueno, si está todo en orden, no hay que forzar situaciones raras. Cambiarán las estructuras si es necesario, cambiarán los dirigentes, cambiarán la forma de disputa, pero por lo menos mantengamos a la institución dentro de una coherencia que es la que nos estuvo manejando durante tantos años. ¿Alguien te desilusionó, Eduardo? ¿O tenés ese sentimiento? cada uno hace en la vida las cosas de acuerdo a cómo la piensa. Yo hablo de las personas, no hablo, podría hablar de las instituciones. Yo creo que hubo instituciones que crecieron y se desarrollaron bajo la caparazón de una estructura como la que tuvimos hasta ahora. Ojalá puedan subsistir y mantenerse y mejorarse, ¿no? El que habla en Uno contra Uno Radio, 12 y 39, es Eduardo Bassi, presidente de la Asociación de Clubes. 30 años como dirigente, 22 como presidente, Eduardo. Se cortó. A ver si lo recuperamos. Está hablando Eduardo Bassi con nosotros en una nota relajada, como decía Matías, de alguien que sabe que deja el cargo, que deja el puesto, pero que se lo ve tranquilo, que se lo ve... Claro, por eso yo le decía a Gallego que lo escuchaba relajado, evidentemente algún peso de encima se ha sacado, o sentía que no tenía que estar en ese lugar, y por eso le preguntaba si él también sentía que lo había dejado por convicción, porque... En alguna oportunidad uno lo hace, toma la decisión y lo hace convencido de que no puede más, y en algún lugar se siente que también lo empujan a tomar ese tipo de decisiones. A ver, ahí lo recuperamos. Eduardo, se cortó, justo se cortó, y te decíamos que te notamos, lo comentábamos con Matías recién, como que estás tranquilo por lo que hiciste durante estos años, y yo preguntaba si eran 30 años como dirigente en distintos puestos y 22 como presidente. Exacto, sí, así fue, ni más ni menos. Fui electo por unanimidad 6 veces, así que te imaginás de que no me voy intranquilo, me voy totalmente tranquilo. ¿Qué lo haces pensar, Eduardo, que estos mismos dirigentes que lo votaron por unanimidad hace años atrás, hoy le pidan que usted se corra? No, porque hay una visión diferente de la estructura de la Liga Nacional, y obviamente yo se lo dije a ellos: ustedes necesitan a alguien que crea en lo que ustedes están diciendo, porque yo no lo siento. Si durante 30 años pensé de que tiene que haber, por ejemplo, ascenso y descenso, bueno, no lo voy a seguir pensando, y entonces no puede haber una persona dirigir un barco si piensa de que tiene que haber una vela mirando al norte y están todas las velas mirando para el sur. Es muy fácil el análisis que hice yo, muy muy elemental. Así que hay otro concepto, hay que luchar para que ese otro concepto sea fructífero para la Liga Nacional, ojalá lo sea, eso es lo que uno quiere. Mati, ¿alguna más? La última, y tiene que ver con algo que Bassi conoce mucho, porque sabemos que él ha estado detrás de todos los contratos que se han firmado para la televisación de la Liga Nacional y para la sponsorización de quienes ponen el dinero para garantizarse sus derechos y poder transmitirlos. Ha estado muy de cerca y lo conoce muy bien. Eduardo, ¿por qué cree que se han sembrado tantas dudas alrededor del tema de los contratos televisivos? Bueno, no sé. Yo, acá hubo siempre contratos televisivos en donde lamentablemente no continuó teniendo el régimen de aumento, porque todos sabemos que eran contratos pesos dólares, y cuando llegó el momento de la dolarización, se acuerdan que se hizo la especificación, sí, a 1.40, me acuerdo, en aquella época, y posteriormente, tanto en el fútbol como en el básquet, la empresa dueña de los derechos televisivos planteó la especificación, y ahí perdimos. Obviamente que el fútbol después pudo recomponerse, y aparte tiene otra fuerza y otros números. Nosotros, lamentablemente, a partir de ahí, perdimos nuestra capacidad adquisitiva con los ingresos televisivos. Pero eso lo fueron sabiendo los clubes de turno permanentemente y día por día, y se aceptaron y fue todo claro. No hay ninguna... No sé de qué dudas puede existir a este nivel. Fue todo... Y bueno, y lo van a comprobar también las nuevas autoridades cuando estén en funciones. No hubo ninguna cosa rara. Y fueron muchas empresas productoras de posibles transmisiones televisivas las que se interesaron en pagar derechos televisivos para comprar a la Liga Nacional y poder emitirla en sus señales, o siempre hubo un único vínculo producto de que no hubo más ofertas. y lógico que no hubo más oferta, eso lo sabemos todos. Hoy, no, tal, a ver, yo no lo sé, tal vez usted la tuvo. Bueno, eso fue una problemática total. La problemática elemental y básica de la liga fue que, gracias a Dios, se pudieron mantener durante todos estos años una señal televisiva que, uh-huh, obviamente antes también tenía el fútbol, luego pudimos tener una mayor pantalla porque no tuvo más el fútbol, y siempre nos pagó durante el año 1992. Prácticamente cuando yo comienzo como presidente se hace el primer contrato, y a partir de ahí nunca tuvimos un problema de falta de pago, todo se cumplió como correspondía, lo cual no es poco tener un proveedor televisivo de esa naturaleza. Y luego está a la vista, el básquet es un deporte al cual le cuesta mucho lograr pantalla. Yo lo veo en FIBA América y lo veo en la Liga Sudamericana, en donde sé bien cómo se manejan las cosas y lo que cuesta tener una pantalla. Las opciones, desde el punto de vista, porque hay que tener en cuenta que en este aspecto hay no solamente un ingreso económico, sino que están los gastos de producción. Sí. Hay actividades en donde no dan un peso, que solamente pagan los costos de producción. Bueno, ahí usted tiene un experto ahí al lado suyo que le puede decir lo que es. Sí, yo lo de Pérez lo conozco, pero quería consultárselo a usted. Sí, bueno, pero yo le estoy transmitiendo de lo que cuesta hoy, lo que representa poder tener una producción de carácter televisivo. A eso agréguele los derechos de televisivos, y obviamente de que una liga de carácter nacional que tenga estas posibilidades a nivel nacional, salvo el fútbol, el otro deporte es el básquet. ¿Sí, señor? Bueno, desgraciadamente, lo que bien saben eso y que no necesitan ninguna explicación. Hola. No, le digo, y además, en la última temporada, habiendo conseguido un televisado también para la pantalla de DirecTV, que no es un dato menor. Sí, ese fue un convenio que lo hizo directamente Trisa, que es el dueño de los derechos televisivos, y logró este convenio con DirecTV. 3 partidos por semana en una liga de las características que estamos hablando, una liga latinoamericana, sinceramente es muy bueno, es muy, muy bueno. Obviamente que a lo mejor se tendría que complementar con una transmisión vía aire, pero eso es muy difícil, porque salvo algún canal estatal, todos los canales comerciales no van a bajar un programa a horario central para poner básquetbol. Seguro. Esa es la realidad. Eduardo, el contrato de televisión es hasta el 2018, ¿verdad? Sí, hasta la temporada 2017-18, hay 4 temporadas más. Y ahora, por estos días, por ahí se habla de la renovación o no del contrato. Hay alguna alternativa, sí, hay alguna alternativa. A Trisa le sigue interesando el producto. Me hizo acordar que tengo que ir a una reunión. Ah, mira, está bien. Entonces te vamos a dejar. Bueno. Gracias por el contacto. Gracias por... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Siempre hay peleas, en todas las familias hay peleas, y yo voy al frente con todo lo que puedo, y de la manera que me enseñaron, con honestidad. Entonces no oculto que en mi casa hay peleas, o no oculto que en el trabajo tengo peleas, o no oculto que no soy de los que dicen los trapitos adentro y todo ese tipo de cosas, porque después uno se termina enterando, sobre todo en una actividad pública como la nuestra. Lo que sí quiero agradecer, Eduardo, es la altura con que has tratado cada una de las peleas, la altura con la que has tratado cada uno de los problemas, la altura con que te has manejado, y la altura con a donde has puesto la Liga Nacional con todo el grupo de dirigentes, con los de Olímpicos, con los de Obras, con los de Ciclista, con los de Argentino, con los de Estudiantes, de La Barría, con los de Olimpia Venado Tuerto, con los que no están, con los que están, con los de Regatas, con los de Quimsa. Has hecho un gran trabajo en este tiempo, y sobre todo las cosas con altura. Y con esa cuestión de decir, porque mirá que nos hemos peleado, lo iba a decir cuando cortáramos, pero lo quiero decir ahora. Mirá que nos hemos peleado. Nos peleamos por la categorización, ¿te acordás? Sí. ¿Y cómo nos peleamos? ¿Y cómo discutimos? Hemos peleado por la ficha sudamericana. Sí, señor. Desde la revista Solo Básquet. Por la A1 y la A2. Que aquel equipo que entraba octavo en la A1 liberaba a los extranjeros, no le importaba la competencia, entonces todos se podían ir al descenso, todos podían ser campeón, y después se va al descenso Deportivo Roca, dirigido por Pablo Coleffi, un equipo que había terminado quinto, sexto, que después en los playoffs jugó mal y se fue al descenso. Por todos los sistemas de campeonato, por los tres extranjeros con la bandera, yo estaba del lado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, la bandera en pico, no al tercer extranjero, todas las peleas, pero todas las peleas que hubo, todas las peleas que hubo, que fueron un montón, y en distintos ámbitos, y en distintos lugares, porque hay mucha gente que no conoce la historia, y está bueno remarcarlo o repetirlo, siempre fue con altura, siempre fue sabiendo de qué lado estaba uno y de qué lado estaba el otro, pero eso no quiere decir que seamos enemigos, sino que los dos buscábamos. Cuando digo los dos, digo los medios y la asociación de clubes, ¿no? No, base o traversa. Digo, los dos buscaban el bien común para la Liga Nacional. Y eso yo te lo quiero agradecer enormemente, porque es muy difícil construir algo si uno está todo el tiempo creyendo que el que piensa diferente es el enemigo. Es muy difícil construir algo si yo pienso diferente a Eduardo Bassi y Eduardo Bassi cree que yo soy el enemigo. Hay que saber con quién se habla, hay que saber a quién se dirige, hay que saber cuáles son los que quieren con buena leche el crecimiento de la liga y cuáles son los enemigos. Y creo que tu mayor capacidad, Eduardo, fue siempre esa. Así que yo te agradezco mucho y me hago eco de las palabras de Julio Lamas, que se va un gran dirigente de la asociación de clubes, con errores, con aciertos, con peleas, como te decía Aldo, con virtudes. Nada, gracias por estos años, Eduardo. Bueno, gracias a vos, gracias a Matías. Bueno, una oportunidad por lo menos de llegar a la gente contando algo de esto, que es simplemente un acto más de la historia que larga, que espero tenga la Liga Nacional. Así que hasta cualquier momento y un abrazo.